Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. A sangre viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa A Sangre Viva. Les recuerdo, estamos transmitiendo completamente en vivo por radiocartón.com. Pueden seguirnos también en la página de radiocartón.com en Facebook. Tenemos también la página de A Sangre Viva en Facebook. Tenemos también la página de A Sangre Viva en Instagram. Y tenemos también Radio Cartón en Instagram. Ya lo tenemos, ya casi. La próxima semana visítenos ahí. Ahí el compromiso. Bueno, antes que nada quisiéramos mandar saludos. No los tengo anotados, tampoco me los sé de memoria, pero saludos. Ah, sí, bien inconcreto. No, vamos a mandar saludos a Gaby, a Denise, a Patricia, al Pavel, a Paco 1, Paco 2, Marta 1, Marta 2, ustedes saben quiénes son. Saludos a Carlos también, que anda ahí en la cocina, a Andrés, a Jairo también. Saludos a Fer, que ya anda ahí también en la cocina, que regresó a su hábitat de tener un horno de piedra ahí enfrente de él. Saludos también aquí a todos los compañeros que participan de alguna manera entre programas, entrevistas, dichos y diretes aquí en radiocartón.com. Saludos al Benny, a Sergio, un agradecimiento aquí al buen Poncho por estar en los controles. Saludos también a Capitán Jacobo. Saludos también a los compañeros del Observatorio Humano, que también ahí andan los viernes tirando ahí el rollo psicosocial, psicotrópico, un poquito de todo eso. El día de hoy también vamos a mandarle una felicitación de cumpleaños a Lulú Salmerón. Espero que en algún día, si es cierto que ves este programa o escuchas este programa, de todos modos te vamos a mandar un feliz cumpleaños y un abrazo, porque todos los programas le deseamos feliz cumpleaños a alguien que posteriormente nos esté escuchando o nos esté viendo en los videos acá también. El día de hoy vamos a regalar un par de libros. El primero se llama Tribulaciones, de Carlos Villalobos. Y el segundo se llama Azares, de Insomnio, de Oscar Majús. Para que estén atentos y puedan participar para llevarse estos dos libros. Bueno, les comentaba también que... Sí, te paso los libros. Esto es para acá que Poncho pueda poner en Radio Cartón unas fotos de los libros que se van a regalar. Y también para que ahí vean la dinámica más al rato y puedan participar. Ya saben que para poder venir a participar como invitados o venir a dar una presentación de algo o promover un evento cultural o una idea o un libro, un texto o una canción o un evento, lo que quieran, lo que tengan, pueden venir al programa. Ya saben, nos mandan un mensaje en directo a la página de Facebook de radiocartón.com o a la página de Facebook también de este programa A Sangre Viva. Y próximamente... también el anuncio del otro programa que también estoy conduciendo aquí con Pavel Neikamen, que se llama Tenemos los Libros, que ese programa se transmite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Ahí justo cuando ya están yéndose a dormir, espero, pues ahí se ponen este programa que se llama Tenemos los Libros. Bueno, este programa de los miércoles, el de ahorita se llama Sangre Viva. Y pues ya saben, pueden venir a hablarnos de sus eventos y todo. Más adelante les voy a comentar acerca de unas clases de aro aéreo. Les voy a dar acá la información un poquito más completa. Y si no, ya los estaremos subiendo esa información ahí a la página en Facebook. Y bueno, para comenzar el día de hoy, en las efemérides tenemos que un 2 de marzo, lunes 2 de marzo Bueno, no sé si todas las veces fue lunes, pero sí 2 de marzo. Tenemos que un 2 de marzo, pero de 1942, nacía el músico estadounidense, bueno, cantante, Lou Reed, mejor conocido como el vocalista de la banda Velvet Underground. Bueno, este Velvet Underground, pero el de América. Bueno, el de América e Inglaterra. Porque también había un Velvet Underground de Australia. Que luego hay gente que pregunta así como de... Ah, es que a mí sí me gusta mucho Velvet Underground. Es como de, ah, a mí también. Y luego ya les pones un disco y se quedan como... ¿Qué es eso? Ah, pues son los de Australia. Y es como de, no... Ajá, sí, exactamente, o sea, puede haber la confusión, pero bueno, tenían el mismo nombre, pero sí tocaban tanto diferente, pero bueno, desafortunadamente Lou Reed ya falleció. Él nació en un 2 de marzo de 1949 y fallece en 2013, desafortunadamente, ¿no? Bueno, tenemos también que un 2 de marzo, pero de 1962, nace nada más y nada menos que Jon Bon Jovi. Jon Bon Jovi, conocido por ser vocalista y medianamente guitarrista dentro de su propia banda llamada Bon Jovi. Sí, porque pues el ego, ¿no? Y la música y el arte. Es curioso porque Bon Jovi, hay muchas ocasiones en las que a la gente, no sé, no le terminaba de agradar la música, pero siempre las cantábamos y hasta la fecha las seguimos cantando. Exactamente, tienen esa parte pegajosa, tienen ese sentimiento, no sé, esa parte en donde, en el coro quizá, que creo que es lo que más nos aprendemos siempre de una canción, así ese coro lo puedo dedicar, no sé si toda la canción porque no me la sé, pero el coro sí, a veces lo único que sabemos pronunciar y lo único que nos aprendemos, ¿no? Bueno, entonces tenemos también, en cuestión de nacimientos... Tenemos que en 2 de marzo, pero de 1930, nacía el escritor llamado D.H. Lawrence, que era novelista británico, y tiene diferentes obras. Bueno, primero voy a citar el nombre de las obras, con las cuales pueden buscar a D.H. Lawrence. Tiene novelas como El arco iris, El amante de Lady Chatterley, Hijos y amantes, Mujeres enamoradas, El pavo real blanco, El orgullo es una forma de egoísmo, El muñeco del capitán, El zorro, The Lady Bird, La serpiente emplumada, que de hecho esta es la serpiente emplumada, la escribe D.H. Lawrence cuando tuvo un periodo de estadía aquí en México, por ahí de 1926 o algo así, es la fecha que viene ahí, pero lo importante es que como escritor D.H. Lawrence para su época fue alguien muy controversial por la temática que manejaba en sus libros, que eran cuestiones como psicológicas, eróticas, entre diferentes individuos, y de hecho son sus personajes... Tienen mucho desarrollo psicológico dentro de las historias. Es algo que de él derivan muchas cosas que otros autores después toman para hacer un desarrollo del personaje. O sea, no solamente es contar la historia por contar la historia, sino darle realmente un fondo a cada uno de los personajes y el saber por qué es que reaccionan como reaccionan dentro de la historia y con los demás personajes, ¿no? D.H. Lawrence, precisamente en El amante de Lady Chatterley, nos habla acerca como... de este amor o querella fuera del matrimonio, pero que luego se vuelve una constancia. Sí, exactamente, este es como de, me va a dar el soponcio, ¿no? Acá la gente en ese momento cuando lo leía, ¿no? Tiene otra obra que precisamente la que se llama Mujeres enamoradas, que habla de un par de chicas que creo que son hermanas o algo así, pero en algún momento por azares de la... presión social o ciertas situaciones son lesbianas, ¿no? Entonces, esto para la época, bueno, para esa época era como de ¿qué? ¿Cómo que lesbianismo si aquí las mujeres ya nos amábamos desde antes? O sea, también es esa doble moral de la sociedad en donde no es como que la homosexualidad y la poligamia tengan 5 años de existir. O sea, es algo, un tema viejísimo, ¿no? O sea, y que ha pasado, pues no sé, diferentes culturas y tiempos, y lo seguirá haciendo, y que no tiene nada de malo hasta cierto punto, creemos. Digo, cierto punto, porque quizá en alguna manera se puede salir de control o genera mucho odio también, ¿no? Que desafortunadamente pasa así, ¿no? Bueno, tenemos también de efemérides que un 2 de marzo, pero de 1829, fallece doña Josefa Ortiz de Domínguez. Pues es heroína de la Independencia de México. Hay mucha historia que saber de ella. Creo que es interesante y es importante leer sobre estos personajes históricos necesarios dentro de la historia de México, porque lo que nos ponen en la escuela es apenas una rayita, pues es una baba de la información de lo que, pues como personas y como legado, o como, no sé, como trabajo y como pensamientos que nos dejaron estas personas, ¿no? No solamente fue o sea, yo creo que estos héroes que nos, de alguna manera, nos inculcaron o nos fijaron, pues eran personas como tú, como yo, como nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no leer información más personal de ellos para saber cómo es que vivían? ¿Qué los llevó a estar en ese preciso momento que los marcó en la historia, ¿no? Vemos también que un 2 de marzo, pero de 1982, fallece el escritor estadounidense de ciencia ficción Philip K. Dick. Yo no sabía que tenía tantísimas obras. Voy a decirles el nombre de varias, pero todas son sobre cuestiones distópicas, ¿no? Sobre ciencia ficción que hasta cierto punto, solo cambiando un aspecto de la humanidad, realmente podría ocurrir. O sea, es ciencia ficción, pero como dice como Abe, también algunas cosas podrían ser ficción científica, que solo dándole ciertas investigaciones y cierta cantidad de tiempo realmente podría ocurrir en la realidad, ¿no? Pero bueno, de obras de Philip K. Dick, creo que la más conocida y más citada, porque se ha llevado al cine el libro, que es el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero a pesar de que es una de las más citadas, no necesariamente la única o la más importante, que de hecho él creó como toda una especie de universo o realidad distópica que se conectaba con diferentes libros. Por ahí tiene al final una como inteligencia artificial que él crea en uno de los libros, que hasta cierto punto él, que tenía al final de su vida como ciertas enfermedades, que comenzó a tomar anfetaminas y diferentes pastillas, y creía que esa realidad, bueno, más bien, que esa inteligencia artificial que inventó en los libros estaba en comunicación con él y que le pedía que hiciera cosas en la realidad. Entonces, o sea, hasta ese punto llevó su imaginación, y pues obviamente también los límites extremos de su enfermedad psicológica, ¿no? Bueno, tenemos otros títulos de obras de Philip K. Dick. Tenemos El hombre en el castillo, Tiempo de Marte, Los tres estigmas de Palmer Eldritch. Tenemos también otra obra que se llama Galactic Post Healer. Otra obra que se llama Ubik con K, sin H y B grande. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Así se llama el libro, ¿no? Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Que según esto hay una película, no recuerdo el nombre, no lo apunté, pero hay una película que empieza exactamente como empieza el libro, pero la película trata de una cosa muy diferente. O sea, solo es como un homenaje al hecho de que el tipo amanece en una habitación de un motel, acá semidesnudo, todo sudado, con una pistola y como con unos billetes, y hay como un portafolio, y se queda como de ¿qué carajos está pasando, no? Entonces se para, revisa la pistola, la checa, y luego se queda pensando, ¿cómo es que sé checar un arma? Y lo sé tan bien, ¿y cómo sé que esta arma es mía? Es que no recuerdo nada, ¿no? Entonces de ahí ya comienza el demás embrollo de la historia en la novela, y obviamente también en la película, ¿no? Tenemos otro libro también llamado Tiempo Desarticulado, Una mirada en la oscuridad, y otro que se llama Sibainbi. Sibainbi es con S-I-B-A-N-B-I. I-N-B chica I. Y significa sistema de vasta inteligencia viva. Y ese sistema de vasta inteligencia viva aparece en varias de sus obras, algunas con las siglas como tal y otras por las características de funciones que tiene este sistema de vasta inteligencia viva, que es como hablar de inteligencia artificial, ¿no? Tiene otro libro que se llama Exégesis, otro que se llama Ojo en el Cielo, que creo que sí tiene algo que ver ahí con la canción de Alan Parsons Project, se llama, ¿verdad? De Eye in the Sky. Tiene otra obra que se llama Laberinto de Muerte. Y bueno, les recuerdo, busquen libros de Philip K. Dick si les gusta mucho la ciencia ficción. Claro, podríamos, y usualmente se menciona que como el padre de la ciencia ficción o el que lo hizo más popular es Isaac Asimov. Y sin duda es buenísimo. De hecho, tiene diferentes colecciones de libros en donde trata historias muy largas, pues, ¿no? Por ejemplo, la colección de Fundación son como 6-8 libros o algo así. Pero es una cuestión súper científica, robótica, espacial. Y acá en Philip K. Dick casi todas las cosas suceden en la Tierra. Pero es una Tierra con características diferentes. No necesariamente hay viajes espaciales. Entonces, si les llama la atención, pues busquen de Philip K. Dick. Tenemos también que, como anteriormente, la efeméride, creo que fue hace 3 programas, que luego ahí Poncho acá nos puso en Radio Cartón el de "Dice Irad que la gente de hoy en día no lee a Guillermo Prieto". Y pues sí es cierto, la gente de hoy en día casi no leemos a Guillermo Prieto, desafortunadamente. Porque un 2 de marzo, la vez pasada, no me acuerdo, creo que fue hace 3 programas, fue el aniversario de su nacimiento. Y el 2 de marzo, pero de 1897, es el aniversario pero de su fallecimiento. Sí, desafortunadamente falleció. Sí, yo creo que vamos a hacer un especial de poesías de Guillermo Prieto. Afortunadamente no lo tengo que firmar y nadie es tan constante viendo este programa, desafortunadamente, como para obligarme a decir, tú prometiste que ibas a hacer un especial de Guillermo Prieto. Ojalá, para que estén aquí al pendiente todos los días. Bueno, tenemos que Guillermo Prieto nos dejó varias obras, una llamada Viajes de Orden Supremo, Compendio de Historia, que también hacía ensayos, era poeta y ensayista. Tiene otro libro llamado Versos Inéditos, Musa Callejera, Lecciones de Historia Patria, y este se me hace muy interesante, Apuntes para la Historia de la Guerra entre México y Estados Unidos. O sea, si ustedes se quedaron con esa duda en las clases de la secundaria y de la prepa y de cierta parte de la universidad en donde les dijeron, sí, pues es que México siempre perdió. Ya, pues es que obviamente lo perdimos todo. De hecho, creo que un 2 de marzo, pero no me acuerdo de qué año, por ahí estaba apuntado, ese dato no me lo traje. Creo que sí es el 2 de marzo, que Texas se termina de independizar de México, así como... Ya, ahí fue, gracias. O sea, nos vamos a vestir como vaqueros y vamos a tragar tortillas y también vamos a hacer lo de las vacas, pero en Estados Unidos. O sea, es lo mismo. Que hoy en día ya recuperamos todo eso de tanta gente que está allá, pues, ¿no? Y California, y Chicago, y San Diego, y no sé, y Texas, ¿no? Sí, exacto. Y Miami. Bueno, Miami es de los cubanos, pues, pero ya no es tan territorio gringo los gringos, ¿no? Bueno, tenemos ahí las efemérides, tuvimos también los saludos y tenemos esta última efeméride que así como si lo demás no fue importante, todo es importante. Pero esta para hacer la conexión que vamos a utilizar aquí mucho en el programa. Un 2 de marzo, pero de 1959, en un estudio de grabación en Manhattan, Nueva York, el trompetista de jazz Miles Davis graba el disco llamado Kind of Blue, junto con el pianista Bill Evans y el saxofonista, John Coltrane. O sea, imagínense ese disco, ese estudio de grabación con John Coltrane ahí diciéndole a Miles Davis, oh, mira, chavo, te das cuenta que así como agarras la trompeta, como que no le soplas tan acá, ¿no? Y entonces Miles Davis le dice, no, pues a ver, sóplale tú. Y le dice, no, pues es que... es John Coltrane dándote clases, ¿no? Pero bueno, también estaba ahí Bill Evans, súper virtuoso jazzista. Y vamos, de hecho, a pasar a la primera canción del día de hoy, del Kind of Blue, en donde afortunadamente nos queda este testimonio para la historia, para la humanidad, del buen jazz. Esta canción se llama nada más y nada menos que Blue in Green. Vamos a escucharla. Sí, no tenemos los derechos, pero igual tenemos el derecho a ponerla porque Miles Davis es universal. Y fíjate, Miles Davis es mundial y John Coltrane es cósmico. Es cósmico. Vamos a escuchar Blue in Green y regresamos con más a Sangre Viva. Escuchas a Sangre Viva. Regresamos. Catar tu veneno. Dos cucharadas extras de polvo estelar volando de tus pestañas al amanecer. Un cucharón, 7 onzas de ternura virgen, escondida en los recovecos inocentes de tu mirada y este tacto. Un bowl número 2. Al ras de desdenes previamente aceitados, por eso, por uso y costumbre. Copa y media de silencio acaramelado, extraído de las sonrisas flotantes que se te escapan de a poco en tanto. Un par de dashes densos, distintos, distantes, cada uno del otro, pero casi gemelos. Casi 2 en la brisa que muera anhelante tras tu paso en esa misma acera cada tarde, cuando no te das cuenta y en frascos guardo el recuerdo de los pasos contiguos que juntos nunca damos ni daremos. A veces he deseado verte emplatando tus deseos, aderezados, decorados con tiempo, montando los más deliciosos y lo más delicioso que te compone. Y hasta lo que no sabes podría, y hasta lo que no sabes, pues así podría soñar un día en tener la honra de apagar este apetito. Este apetito de ti creciente y fulgurante. Porque si no te he comido, no es por falta de apetito, sino es que mi paladar amoroso te devoraría para siempre. Este es ese texto no tiene título, pero bueno, vamos a pasar a algo que sí tiene título y está bien escrito, que se llama La Semana de Colores, y este es un cuento de Elena Garro, así que pongan atención, apréndanselo para que lo cuenten de buenas noches a sus sobrinos, a sus bendiciones. La Semana de Colores. Don Flor le pegó al domingo hasta sacarle sangre y el viernes también salió morado en la golpiza. Después de su confidencia, Candelaria se mordió los labios y siguió golpeando las sábanas sobre las piedras blancas del lavadero. Sus palabras sombrías se separaron del estrépito de agua y de la espuma y se fueron zumbando entre las ramas. La ropa era tan blanca como la mañana. Y luego, preguntó Tefa, Evita quiso oír el resto de la conversación, pero Rutilio llamó a Tefa y ésta se fue al lavadero. ¿Qué dijiste, Candelaria? Aventuró la niña. Nada que deban oír tus orejas de mocosa. Durante toda la mañana Candelaria siguió azotando la ropa blanca contra las piedras blancas. Evita no tuvo ni una palabra más de la boca de la lavandera. En vano, la niña esperó un gran rato. La criada no se dignó a mirarla, abstraída en su trabajo y en su canto. ¿Qué día es hoy? Preguntó Eva a la hora de la comida. Viernes, contestó su padre. Comentó incrédula. Las semanas no se suceden en el orden que creía su padre. Podían suceder 3 domingos juntos o 4 lunes seguidos. Podían suceder también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero eso era una casualidad. Una verdadera casualidad. Era mucho más probable que del lunes saltáramos bruscamente al viernes y del viernes regresáramos al martes. Yo quisiera que siempre fuera jueves, pidió Lely. Yo pediría martes, comentó su hermana. El jueves y el martes eran los mejores días. Ya van 5 viernes seguidos, dijo Lely haciendo un gesto de desagrado. Su padre la miró. Es una vergüenza que todavía no sepa los días de la semana. Sí lo sabemos, protestó Eva. Los viernes morados y silenciosos llenaban a la casa de grietas. Ellas veían sus muros rotos y se alojaban con miedo. De una carrera llegaban hasta la alberca y para no ver el polvo se tiraban de cabeza al agua. ¡Sálgase! Ya se le arrugó la piel por el remojo. La sacaban del agua y la sentaban en la mesa. Los viernes eran días llenos de sed. Por las noches el ruido de los muros quebrados no las dejaba dormir. ¿Crees que amanezca jueves? Amanecía otra vez viernes. Los muros seguían de pie, sostenidos por el último pedacito de jueves. Rutilio, ¿qué día es hoy? ¿Para qué quieren saberlo si cualquier día es bueno para morir? No era verdad. Había 2 mejores días para morir. El martes era delgadito y transparente. Si morían en martes, verían a través de sus paredes de papel de China los otros días, los de adelante y los de atrás. Si morían en jueves, se quedarían en un disco dorado dando vueltas como en los caballitos y verían desde lejos todos los días. Papá, ¿qué día es hoy? Domingo. Eso dice el calendario de la guitarra, pero no es cierto. Eso dice el calendario, pero eso es lo que debe decir. Hay un orden, y los días son parte de ese orden. No lo creo, insistió la niña. Su padre se echó a reír. Siempre que se equivocaba, se reía. Le levantaba el flequito y las miraba a las 2 de frente. Volvía a reír y luego bebía un sorbito de café. El señor no sabe nada, afirmaba Evita. Vamos a ver a don Flor. El rey Felipe II las oyó desde su retrato. ¿Estás oyendo? Lo miraron, colgado de la pared, vestido de negro, oyendo lo que ellos murmuraban, junto a la mesita en donde merendaban las natillas, cerca de las cortinas del balcón. A don Flor nadie lo veía. Las gentes que hablaban con él venían de muy lejos y solo cuando tenían penas. Eva y Lely se escapaban de su casa para ir a la colina de girasoles gigantes. Desde su altura estratégicas sentadas en el suelo, dominaban el patio y el corral de la casa de don Flor. Había tanta luz que la casa, el patio y el corral les quedaban al alcance de la mano. Desde la colina podían ver las ollas, las piedras, las sillas y los ixtles. La casa era redonda y pintada de blanco, parecía un palomar. Por dentro tenía todos los colores, pero eso lo supieron un tiempo después. Don Flor no se vestía de blanco como los otros hombres ni llevaba pantalones. Su traje era largo, color bugambilia y parecía una túnica. ¿Color bugambilia? ¡Qué bonito color! Llevaba el cabello cortado, era largo, a la pop, igual que las niñas, y en la tarde se sentaba en el patio o en el corredor de su casa a tejer canastas y a platicar con los días. Desde la colina ellas lo veían tejer los mimbres y los ixtles blancos. Todos los días eran de distinto color. A veces la semana estaba incompleta y don Flor platicaba solo con el miércoles y el domingo. A veces estaba 4 veces sentado con el lunes. ¿Qué tanto hablan? Entren, se va a enfriar la cena. El viernes, asomado a la ventana que daba al corral, llamó a don Flor y al lunes. Eva y Lely se acordaron que debían volver a su casa. Estaba anocheciendo y deprisa bajaron la colina y entraron al pueblo. Ya vimos que hace 3 días que es lunes, dijo Evita. ¿Fueron a la casa de don Flor? ¿Les va a caer el mal? ¿No saben que es católico? Se lo voy a decir a sus padres. Candelaria se enojó mucho cuando supo que iban a ver a don Flor. En cambio, él no lo sabía, y tranquilo, se seguía paseando en su corral y tejiendo canastas con sus manos oscuras. Los días se sentaban en ruedo sobre sus petates. Se veía muy bonito el corro de los días. La semana junta era como el arco iris y salía sin que lloviera. Una tarde, don Flo se acercó al jueves, que tejía un ixtle blanco y le puso en la punta de la trenza negra una flor naranja de nopal. La flor era del color de su vestido. Eva y Leli se quedaron sentadas en la colina toda la tarde, a pesar del calor que bajaba del cielo y subía de la tierra. No podían dejar de mirar la flor naranja sobre la trenza negra. Los girasoles peludos eran secos y en lugar de dar sombra, aumentaban el calor como si fueran de lana. Lástima que no tengamos trenzas negras. Por la noche, su casa iluminada resplandecía como la flor naranja sobre la trenza negra del jueves. «Hoy es jueves», anunciaron radiantes. Felipe II las miró con disgusto. Les pareció que quería darles una bofetada. «Confunden los días. Están embrujadas», suspiró Candelaria, acercándoseles al cestito de los bizcochos. La criada cruzó los brazos y las miró mucho rato. También ella brillaba negra en la luz naranja del jueves. Las niñas masticaron ruidosas los violines y las flautas. «Nuestro Señor Jesucristo les va a secar los ojos por mirar lo que no deben mirar». «Nuestro Señor Jesucristo no nos da miedo». ¿Qué dicen, perversas? ¿Tampoco les da miedo equivocar a los días? No contestaron. Siguieron comiendo sus bizcochos. También nuestro Señor podía equivocarse y haber dicho mal los días. Imposible que lo supiera todo. Después de esa tarde, siguieron muchos jueves redondos y naranjas. Poco a poco, el último jueves se volvió rojo y entró otra vez el domingo, sin que nuestro Señor les hubiera secado los ojos. Candelaria tampoco las había acusado con sus padres y Felipe II las miraba con enojo y sin palabras. ¿Vas a ver qué día se saca hoy? Se escaparon rumbo a la colina de los girasoles. La colina estaba callada, no había chicharras. La tierra había cerrado sus agujeritos y no dejaba salir a las hormigas ni a las pinacates. Un viento rojo hacía bajar las nubes rojizas hasta tocar las puntas de los girasoles. De las flores llovía un polvo amarillo y don Flor estaba solo, tumbado en el patio de su casa. No había amarillo y no había ni un solo día. Se había acabado la semana. Evita y Leli quisieron volver a su casa, pero la tarde roja giró alrededor de ellas y continuaron sentadas en la tierra ardiente, mirando el patio abandonado de los días y a don Flor derribado en el suelo, mirando inmóvil el cielo. Pasó el tiempo y don Flor, metido en su traje bugambilia, siguió quieto. Tirado en el centro del patio de su casa, a fuerza de mirarlo, su traje empezó a volverse enorme y el patio chiquito. Tal vez nuestro Señor Jesucristo les estaba secando los ojos. Por eso solo veían la mancha cada vez más grande del traje color bugambilia. «Vamos a ver a don Flor. Él nos lo dirá». Bajaron de la colina y dieron un rodeo hasta llegar frente a la casa que vibraba blanca bajo las nubes rojas. Golpearon a la puerta y esperaron. Al cabo de un rato la puerta se entreabrió y luego se abrió completamente. «¿Qué pena las trae aquí, niñitas?», les dijo don Flor cuando apareció en la puerta de su casa. Ellas lo miraron, alto, metido en su túnica de pliegues opacos, con las ojeras cubiertas por los cabellos negros. Pues no vemos. Pasen, pasen. Las hizo entrar a un zaguán minúsculo, pintado de color lila. De allí al patio redondo. Las puertas de los cuartos daban a ese patio y estaban todas cerradas. Cada puerta era de color distinto. Las ventanas daban al corral. La casa era igual a un palomar. En el centro del patio, en donde debería estar una fuente, don Flor colocó tres sillas. Las hizo tomar asiento y las miró pensativo. «Con que ustedes son las güeritas». Ellas se dejaron observar en silencio. «Pelo hembra», agregó don Flor tocándoles el cabello con sus dedos cargados de anillos. Acercó su silla de un empeñón y se inclinó sobre ellas para mirarle los ojos. «Ojo macho», agregó. Las niñas no supieron qué decir. Bajaron los ojos y miraron con fijeza las piedras redonditas y grises del suelo. «Hay mucha agua». Mucha agua en sus ojos. Don Flor dijo estas palabras con gravedad, luego guardó un silencio afligido. Entre ustedes y yo, hay toda el agua del mundo. Al decir esto, Don Flor se quedó muy triste, puso los ojos en blanco, palmeó varias veces con fuerza como si eso fuera a hacerle estallar la tarde. Tendió las manos hacia adelante, con las palmas hacia arriba y se quedó en éxtasis. Al cabo de un rato, se inclinó sobre Lelí, colocó un dedo entre sus ojos y la miró con fijeza. Tú te vas a ir al otro lado del agua. Cuando retiró el dedo de la frente de la niña, ésta pensó que le había quedado un agujero. Don Flor sacudió las manos como si las tuviera mojadas. Se volvió a mirar a Eva y colocó otra vez el dedo oscuro sobre la frente pálida de la niña. ¿Y tú? Guardó silencio. Parecía perplejo. Retiró el dedo de la frente de la niña y le cogió una rodilla. Voy a leer tu rodilla. Se inclinó con presteza sobre la pierna llena de tierra de la colina y así estuvo largo rato. Evita no se movió. Tú no te vas. Tú te quedas en medio de estos días. ¿Cuáles? Preguntó Evita asustada. Estos. Aquí estamos en el centro de los días. Sus palabras se bebieron el agua de la tarde y se produjo un silencio reseco. Las niñas sintieron sed. Miraron el patio polvoriento por el que corría un aire caliente. En la casa no había ni una sola planta, ni el menor rastro de hojas. Ya no hay días. ¿A dónde se fueron? Preguntó Eva. La semana se fue a la feria de Tlaloapan. Aquí solo queda en el centro de los días, respondió Don Flor mirándolas con los ojos vidriosos que olían alcohol. A la feria, ¿eh? ¿No me creen? Vengan. Don Flor se levantó y echó a andar moviendo los pliegues de su túnica color bugambilia. Ellas lo miraron alejarse. De pronto se detuvo. Se volvió a mirarlas y las llamó con señas. Las niñas no tuvieron más remedio que obedecer y acercarse al hombre que las esperaba impacientes. Se detuvo frente a una puerta pintada de rojo. ¿Ven? Sobre la puerta pintada de rojo, en caracteres de un rojo más oscuro, había escrito algo. Domingo. Y con las letras más pequeñas, lujuria. Y más abajo, largueza. El hombre sacó de entre los pliegues de su túnica un manojo de llavecitas negras. Escogió una y la introdujo en el candado que cerraba la puerta. Después, de un puntapié, la abrió de par en par. ¡Pasen! Las niñas entraron acompañadas de Don Flor y se quedaron en pie en medio de la habitación. ¿Oyen? Preguntó el hombre en voz extraña. Las niñas lo miraron sorprendidas. En el cuarto de puerta y muros rojos no había nadie, ni se escuchaba ningún ruido. ¿No oyen los chicotazos? Insistió Don Flor. Las niñas miraron sus ojos secos y alertas, su cara tendida hacia unos ruidos que ellas no escuchaban. Don Flor parecía complacido, extrañamente complacido. Oigan, en el cuarto solo había un olor terrible. No sabían si agradable o desagradable. Era de uno de los muros rojos que colgaban collares de conchas negras. ¿Ven? El domingo no está. Se fue a la feria con los otros días. No, no está, respondieron las niñas. Don Flor se acercó a tocar las conchas negras. Luego se volvió a ellas. De todas, es la más mala, lujuriosa y despilfarrada. No he podido acomodarle la virtud que la atajaría del vicio. El hombre movió la cabeza y dio vueltas a los anillos que llevaba en los dedos. Volvió a mirarlas con los ojos secos. Cuando me toca visitarla, me hace sudar sangre. Pero yo también se la saco. La dejo rayada a chicotazos. ¿La oyen? Me está llamando. ¡Óiganla! ¡Óiganla llorar llamándome! Ama el placer y los vicios. Las niñas no oían. El cuarto de domingo les daba miedo. Miraron a Don Flor, los ojos se le habían quedado tan secos como las conchas negras de los collares que pendían de la pared. ¡Óiganla! ¡Óiganla! Se volvía a mirarlas, estaba sonriente, mostrando los dientes blancos. Me gusta su piel tendida, se le revienta como las guayabas. ¡Lástima de mujer! ¡Lástima! Es carne para el demonio, lástima de tanta hermosura. Ya nos vamos, dijeron las niñas asustadas. ¿Cómo que se van? Ustedes vinieron a conocer los días y apenas les estoy enseñando la lujuria del domingo. Don Flor se echó a reír a carcajadas, se acarició los cabellos negros y luego se quedó triste. Mal día, mujer perversa. Ojalá que no se pierdan sus placeres. Le tengo miedo. Ojalá que no se pierdan sus placeres, repitió preocupado don Flor. Al salir del cuarto de Domingo cerró la puerta con cuidado. Cierro bien para que no se me escapen sus quejidos. Esta mujer tiene que hacer penitencia. Ya les dije que me hace sudar sangre, pero que yo también se la saco. Sus palabras cayeron jadeantes sobre las cabezas rubias de las niñas. Andaban cerca de las fauces de un animal desconocido, de aliento tan caliente como la tarde. Don Flor se detuvo en la puerta siguiente. La puerta estaba pintada de color rosa y con un rosa más oscuro había escrito sábado, pereza, castidad. Empujó la puerta y entraron a una habitación de muros color de rosa. El suelo de la habitación estaba cubierto de bagazos de caña azúcar. En la pared había muñequitas de trapo clavadas con alfileres. Tampoco a sábado he podido acomodarle la virtud. No sirve para nada, para nada. Don Flor parecía muy disgustado. Dio de puntapiés a los bagazos de caña y con su mano cargada de anillos acomodó los alfileres que amenazaban caerse de la cabeza de una de las muñecas. Miren este destaco. Está tan floja que es que ni para dar un beso sirve. Eva y Lelí le dejaron hablar sin entender su disgusto. Hubieran querido preguntarle por qué las muñecas eran tan chicas y estaban tan cubiertas de alfileres, pero prefirieron callar. La cara contrariada de don Flor les produjo miedo. La hago fregar y fregar el piso, pero no entiende. En cuantito me descuido, se pone a masticar caña y a cantar tumbada en el petate. La ocupo a fuerza y sin gusto. No vale nada. Pero tiene que saber que yo soy el dueño de los días. Lo único que me gusta es que yo no le gusto. Don Flor se echó a reír, riéndose, salió del cuarto y cerró la puerta divertido. Las niñas querían ir. Cada palabra de Don Flor olía alcohol y salía agrandada de su boca. El hombre, sin hacerles caso, las llevó al cuarto de viernes. Abajo de esta palabra estaban escritas orgullo y diligencia. La puerta y los muros eran morados. En las paredes había papalotes de grandes colas brillantes. El cuarto olía almizcle y glicerina. Aquí no hallarán ni una sola palabra, explicó el hombre y guardó silencio un rato. Hasta hablar con ella cuesta. Es difícil, muy difícil esta mujer. Ni a chicotazos la bajo de sus alturas. Los castigos que las otras temen a ella le resbalan sin una palabra. Esta mujer me tiene triste. No la logro, no la logro. Pareciera que de veras triste. Abstraído se quedó mirando un montón de canastas blancas que estaban apiladas en un rincón del cuarto. Movió incrédulo la cabeza. Ella es la que mejor teje. Don Flor acarició las canastas blancas olorosas a campo y se le humedecieron los ojos. Aunque lo ocupe a las buenas o las malas toda una noche, no le arranco una palabra. En llagas la he dejado, pero cuando una mujer no quiere, es que no quiere, y en ella se rompe el hombre. Salieron del cuarto del viernes sin hablar. La tristeza de don Flor cayó sobre las niñas y las siguió por el corredor estrecho. El cuarto que decía jueves tenía escrito cólera y modestia. Su puerta y sus paredes eran anaranjadas, como la flor nopal que don Flor había colocado sobre la trenza negra de la mujer. El cuarto olía a flores de calabaza y del techo colgaban mazorcas de maíz. Aquí viene jueves. Las otras le tiemblan. Yo ya se lo tengo dicho. Mujer, acabarás en el infierno, convertida en lengua de fuego. Pero no se corrige. Cuando la chicoteo se me viene encima como un gato. ¿Ustedes me creen? Como ella me pasó muchas noches y días seguiditos. Da muchos placeres, muchos placeres. Pero nada más a mí. Nunca conocí a otro hombre. Yo la agarré muy tiernita. Don Flor se golpeó el pecho con orgullo. El olor que se desprendió de su túnica les produjo náuseas. Se inclinó y agarró el petate para agitarlo frente a ellas. ¿Ven? ¿Ven? Las niñas no vieron nada. Los dedos cargados de anillos señalaban el tejido del petate. ¿No ven los placeres? Aquí están dibujados. El cuarto de miércoles era verde y las palabras escritas en verde pálido eran envidia, paciencia. También a esta he podido acomodarle la virtud. ¿La han visto? Sí, dijeron las niñas que habían visto a miércoles desde lejos, vestida con su falda y su huipil verde muy tierno y con las trenzas llenas de cintas verdes que colgaban de su nuca. Si por ella fuera, Nada más a ella la visitaría, pero eso rara, por eso rara es la noche que paso con ella. Pero aguanta todo, desprecios, golpes, con tal de que de cuando en cuando le conceda castigar a las otras. Duflor se echó a reír, se volvió a verlas con sus ojos brillantes en donde bailaban chispas secas. Es sanguinaria. Su risa les hizo llegar el olor a alcohol. Ellas olían sin entenderlo. No vayan a creer que no me gusta. Me gusta. Me gusta esta mujer. No todos los días. Ya saben que hay días para los días. La deberían de ver cómo se pone cuando le ofrezco los castigos. Es una perra. ¿Han visto las caras de las perras ensartadas? Hasta babea. El cuarto de martes era amarillo pálido. En su puerta decía avaricia y abstinencia. Es tan finita que no me gusta ni tocarla. Es quebradiza y yo soy garrido. Quiero un cuerpo más a mi manera. De pronto parecía enfurecerse. Clavó los ojos en el suelo. Pareció que buscaba algo. Se agachó con presteza y levantó una loseta. En el hueco de tierra suelta estaban escondidos unos pendientes de cuentas azules. Ya le he dicho que no tiene que esconder nada. La voy a hacer que vomite los pulmones para que los esconda en este agujero. La violencia de sus palabras dichas en voz baja hicieron parpadear a los amarillos de las paredes. Don Flor cerró la puerta de un golpe. Sofocado, se recargó un gran rato sobre el muro del corredor para sosegarse. Ellas esperaron atónitas. La habitación del lunes era azul con traje. Sobre la puerta también azul, escritas con azul diferentes, estaban las palabras gula y humildad. Está cuando la toco. Esta, cuando la toco, velame las manos, la golosa. Don Flor se miró las manos con satisfacción. Luego se las acercó a las niñas como si esperara que ellas también se las lamieran. Los anillos estaban grasientos y las piedras de colores opacas. Así se quedó un gran rato. Luego se irguió y olfateó como un perro. ¿Huelen? ¿Huelen? Se urgió. Ellas respiraron fuerte, tratando de percibir algún olor, pero no les llegaba nada. El cuarto de lunes era el único que no olía nada. El esfuerzo que hicieron para oler les aumentó las náuseas. Don Flor las miró y se echó a reír a carcajadas. ¿No huelen? Lunes es glotona de manjares y de hombre. Me vuelve muy animal. A veces me da miedo. El hombre, niñitas, peligra junto a la mujer golosa. Las llevó al patio en donde un calor redondo y seco las esperaba. Bueno, niñitas, pues ya vieron dónde viven los días y cómo son. Ya vieron también quién maneja la semana. Y ya vieron que todo está en desorden, los colores, los pecados, las virtudes y los días. Estamos en el desorden. Por eso yo chicoteo a los días, para castigarlos por sus faltas. Don Flor guardó silencio. En el calor del patio las niñas vieron que su traje estaba sucio y que los dedos en donde giraban los anillos estaban impregnados de mugre. El patio olía agrio y las palabras salían descompuestas de la boca del hombre. Don Flor se inclinó sobre ellas y las miró con sus ojos negros y secos. Adentro de ellos había lagos sangrientos y piedras oscuras. Díganme, niñas, ¿cuál es su pena? Las niñas ya habían olvidado sus temores. Veían los ojos de Don Flor y olían las corrientes de aromas que salían de las rendijas de las puertas de colores, para juntarse en el centro del patio y formar un remolino de vapores. Nuestro Señor Jesucristo no los había castigado y lo único que querían era volver a su casa en donde las paredes y el jardín olían a paredes y a jardín. Las gentes de por aquí me traen mal, niñitas. Ustedes son las primeras en venir a visitarme. En cambio, las gentes de la Ciudad de México vienen hasta aquí a buscar consuelo para sus penas. Me llegan abordadados y yo les enseño el desorden de los días y el desorden del hombre. Me vienen a pedir que castigue el día en que van a correr su suerte. Quieren llevar ventaja y entrar con el día castigado. Hay los que van a jugar sus elecciones y yo les castigo el día del voto. También vienen señoras a pedir castigos para el día de sus rivales. Todos me dejan mi buen dinero y se van contentos después de ver cómo les castigo al día que necesitan. Cuando ya lo ven en sangre, empiezan a sacar el dinero. Don Flor esperó un rato y se echó a reír. Ellas no supieron qué decir y se empeñaron en mirar el suelo. El hombre se inclinó sobre sus cabezas y preguntó: «Ustedes, niñitas, ¿qué castigo quieren?». Las niñas se miraron asustadas. Querían irse a su casa y estar cerca de Felipe II y de Candelaria. Don Flor y su casa redonda les daba miedo. «Yo soy el dueño de los días. Yo soy el siglo. Díganme en qué día las ofendieron y ya verán lo que le hacemos al día aunque ustedes me pidan». Las niñas miraron a los ojos secos de Don Flor. «Vuelvan. No importa que haya tanta agua entre ustedes y yo. Lo mismo les haré el favor. Los días son parejos para todos». «¿Quieren que chicotemos juntos al jueves? Díganme, ¿cuál es el día que quieren ver en su sangre?». Ellas volvieron a mirar el suelo. No querían ver los ojos del hombre ni oír sus palabras sombrías. «Díganme, niñitas, ¿cuál es el día que quieren ver en sangre?». Don Flor repitió una y otra vez esa misma pregunta. «¿Cuál es el día que quieren ver en sangre?». No cambiaba de voz ni se impacientaba frente a su silencio. «¿Cuál es el día que quieren ver en sangre?». Pasó mucho tiempo antes de que pudieran ganar la puerta de salida. No se fijaron si la puerta quedó abierta o cerrada. Lo único que querían era llegar a su casa. Cuando cruzaron el zaguán delante de la figura asombrada de Rutilio, la voz repitió: «¿Cuál es el día que quieren ver en sangre? ¿Cuál? ¿Cuál, niñas? ¿Cuál? Díganme, ¿cuál es el día que quieren ver en sangre?». Se echaron a llorar. Su padre les explicó que los días eran blancos y que la única semana era la Semana Santa. Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes de Dolores, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Pero era difícil olvidar la Semana de Colores encerrada en la casa de Don Flor. «¿Cuál es el día que quieren ver en sangre? ¿Cuál? ¿Cuál?». Ya se quedaron como pájaros locos, brincados de la Semana Santa a la Semana de Colores encerrada en la casa de Don Flor, les dijo Candelaria, al correr el velo del mosquitero, que resulta ineficaz para protegerlas de la pregunta de Don Flor. «¿Cuál es el día que necesitan ver en sangre? ¿Cuál? ¿Cuál?». Por la mañana, Candelaria no les llevó el desayuno. Rutilio les sirvió la avena con leche. Las miraba con miedo. Su padre y su madre habían salido a una diligencia. «Para que no las molesten a ustedes», explicó Rutilio. Las niñas lo miraron asustadas. ¿Están seguras de que les habló? Preguntó Rutilio acercándoles un cestito de bizcochos. «¿Quién?». «Pues Don Flor». De la mañana blanca, tendida sobre el mantel, surgió la pregunta: «¿Cuál es el día que quieren ver en sangre? ¿Cuál, niñitas? ¿Cuál?». «¿Dejaron la puerta abierta?», preguntó Rutilio con sigilo. «No sé», respondió Evita. «Sí, sí», asintió Lelín. «Eso se dice, que fueron ustedes las que dejaron la puerta abierta. Salía tanta pestilencia que los arrieros, al pasar por allí, la notaron. Se metieron hasta el patio y allí lo hallaron tirado en el mero centro. Dicen que fueron las mujeres las que lo mataron, porque la semana desapareció. ¿Están seguras de que les habló? Dicen que murió hace varios días y que la pregunta sigue sonando. Díganme, ¿cuál es el día que quieren ver en sangre? ¿Cuál es el día que quieren ver en sangre viva?». La Semana de Colores de Elena Garro. Buen cuento. ¿Y ustedes cuál es el...? Pues no sé cómo andamos de tiempo de programa. Ya se acabó. ¿Qué más quiero? Quería leer algo de Pablo Neruda y regalar los libros. Bueno, vamos a regalar de una vez los libros del día de hoy. ¿Me permites para...? Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Tribulaciones, de Carlos Villalobos, y este otro libro que se llama Azares de Insomnio, de Oscar Majús. Para ganarse estos dos libros, que los estarán viendo acá en el video, ay, aquí está la portada, para ganarse estos dos libros, solo díganos cuáles son. Bueno, es que lo vamos a dejar muy abierto para que haya una posibilidad más, más grande, oportuna y rápida de ganarse los libros. ¿Cuáles son sus tres títulos de obra, cuento o novela? O sea, obra de teatro, cuento o novela de Elena Garro que más les gustan. O sea, ¿cuáles son los tres que más les gustan? Ya sean cuentos, ya sean novelas o ya sean obras de teatro. ¿Cuáles son los tres títulos de esos trabajos de Elena Garro? Y ya con eso se estarán ganando este par de libros que se llama Azar de Insomnio de Óscar Majús y Tribulaciones de Carlos Villalobos. Rapidísimo, ¿no? Pasó el tiempo. Es que el cuento está así como fluye y fluye y fluye y fluye y fluye, ¿no? Sí, de hecho hay un programa especial del nacimiento del aniversario de nacimiento de Elena Garro que hicimos en la temporada pasada de Sangre Viva, en donde no hubo canciones, no hubo saludos, no hubo libros de regalo. En cuanto empezó el programa, fue la lectura completa del cuento que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas, que si ustedes no tienen la posibilidad de leer así como en físico, pueden escuchar el programa y ahí está todo el cuento, ¿no? Son 17, 19 páginas, algo así. Y de este son 7, 9 páginas, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que pretendemos aquí en La Sangre Viva. Si ustedes tampoco tienen para descargar un audiolibro, pero escuchan RadioCartón.com y se meten a los podcasts de A Sangre Viva, pues podrían hacer ahí su especie de audiolibro en donde nosotros les recomendamos libros, les leemos cuentos, les leemos partes de obras de teatro, cosas de ensayos, poemas, tenemos música también ahí para que se relajen un poco, tenemos libros de regalo. De hecho, quizá, si se acuerdan, podrían preguntarme así como de, oye, de la temporada 1 en el programa 39, ¿ya regalaste los libros? Podrían preguntar. ¿Quién sabe? Igual están ahí, ¿no? Pero bueno, les recuerdo nuevamente, manden su respuesta de cuáles son tres títulos de trabajos, o sea, ya sea de cuentos, de novelas o de obras de teatro de Elena Garro, tres títulos, y manden su respuesta a la página de Facebook de A Sangre Viva, pongan @asangreviva y todo pegado, o ponen @radiocartón.com, que también pueden mandar ahí su respuesta, o mandarnos también un mensaje directo en la página de Instagram de @sangrevivaprograma, y ahí estaremos. Pues creo que ya no tenemos más tiempo. Quería leerles algo más de Pablo Neruda. No sé. ¿Sí? Ok. Esto de Pablo Neruda es de este súper, súper, súper poema que tiene unos más de 10,000 versos, que se llama Canto General. Habla acerca de diferentes etapas y procesos y personajes y hechos y eventos específicos de la historia de América Latina, ¿no? En esta parte se llama, este texto que se llama El Amor, es de la parte número 15 del libro que se llama Yo Soy. Y Pablo Neruda con su pluma nos dice: El amor. El amor tal vez indeciso, inseguro. Solo un golpe de madreselvas en la boca. Solo unas trenzas cuyo movimiento subía hacia mi soledad como una hoguera negra. Y lo demás, el río nocturno. Las señales del cielo. La fugaz primavera mojada. La enloquecida frente solitaria. El deseo levantando sus crueles tulipanes en la noche. Yo deshojé las constelaciones, hiriéndome. Afilando los dedos con el tacto de estrellas, hilando hebra por hebra la contextura helada de un castillo sin puertas. Oh estrellados amores, cuyo jazmín detiene su transparencia en vano. Oh nubes que en el día del amor desembocan como un sollozo entre las hierbas hostiles. Desnuda soledad, amarrada a una sombra, a una herida adorada, a una luna indomable. Nómbrame, dijo tal vez a los rosales. Ellos tal vez, la sombra de confusa ambrosía, cada temblor del mundo conocía mis pasos, me esperaba el rincón más oculto, la estatua del árbol soberano en la llanura. Todo en la encrucijada llegó a mi desvarío, desgranando mi nombre sobre la primavera, y entonces, dulce rostro, azucena quemada, tú, la que no dormiste con mi sueño, bravía, medalla perseguida por una sombra, amada sin nombre, hecha de toda la estructura del polen, de todo el viento ardiendo entre estrellas impuras. Oh amor, desenredado jardín que se consume, en ti se levantaron mis sueños y crecieron como una levadura de panes tenebrosos. Dijo el panadero. Bueno, ya para no hacer más largo el cuento, cuento Elena Garro, para no hacer más largo el cuento, referencias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que escuchan estos programas, que ven las transmisiones en vivo, que comparten. De verdad, yo creo que si ustedes no vienen como invitados a Sangre Viva va a ir a buscarlos ustedes como invitados, porque pues me gustaría escuchar sus opiniones sobre este programa, sus opiniones sobre libros, sobre novelas, sobre obras de teatro, sobre música, sobre eventos culturales. Les comentaba que hay unas clases ahí de aro aéreo que está dando una chica amiga ahí conocida que se llama Litzel. Les voy a subir ahí en la página de @sangreviva en Facebook los datos de las clases. Si me da Poncho chance, le voy a mandar la información para ponerlo también en radiocartón.com. Creo que se me hace una muy buena idea. Ahorita lo que les puedo decir es que las clases tienen un costo de 700 mensuales, son clases de hora y media, son los fines de semana. Ahí les voy a poner los horarios y la dirección más el contacto de ella para que se puedan inscribir. Creo que es una buena alternativa, es parte de las cuestiones atléticas lúdicas del circo, que a mí la verdad hacer las cuestiones de circo y de malabares se me hace genial, porque te entretienes, haces ejercicio y manejas mucha parte de tu coordinación cerebral. Y bueno, pues sin más que agregar por el día de hoy, muchas gracias Poncho, gracias a Flores y Colores por darle antesala a este programa. Les recuerdo, también tengo otro programa en donde estoy conduciendo con Pavel Neikame los miércoles. El programa se llama Tenemos los Libros. Ese programa es los miércoles de 8 a 9 de la noche. Y ya vamos en el programa número 2. O sea, es el piloto, el 1 y el 2, para que estén ahí atentos. Como final, vamos a dejarles una canción de Miles Davis que se llama All Blues. Pues les recuerdo, esto fue A Sangre Viva número 8 de la temporada número 2, transmitiendo en vivo por radiocartón.com. Muchas gracias, buenas noches, feliz cumpleaños, un abrazo y que estén muy bien.